En manos de profesionales. Y Herbolario de Ana, tu centro natural de toda la vida. Calle Clara Campoamor, número 1, junto a la Avenida España. Vive el carnaval con Radio Brique. Que hablen, porque es gratis hablar, que ya es mañana. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Fundación López Mariscal por un mundo más solidario. Dental Company, tu clínica dental de confianza. Sonreír es salud, por eso ahora revisión bucodental gratis. Estamos en General Lucarenas número 6, teléfono 956-464710. De Vinos, en Avenida España 61, especialistas en tapas variadas y pizzería, también con reparto a domicilio, en el teléfono 856-092419. Yucia Inmobiliaria, agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados en el CAPI, la compraventa y gestión de su inmueble más eficiente y con todas las garantías. Paseo del Prado 39, teléfono 956-1089-83. Y Gazules, diseño interior, hacemos realidad el hogar de tus sueños. Estamos en calle San Juan Bautista, junto al pasaje. Vive el carnaval con Radio Brique. Radio Brique con el carnaval. Ser futbolista era mi sueño. Quería jugar de delantero, pero como era un chupapoche y malo para deporte, acabé de portero. Cuando jugábamos en la calle había siempre dos capitanes, los que pisaban y elegían y que a mí me cogían cuando ya no había nadie. Jugando nunca me la echaba y cuando yo ya me amargaba y les decía yo me pongo, todo se volvía loco y paban un montón. Por eso tuve claro que quería ser portero, vivir entre dos postes y un larguero. Yo quería ir a mundiales y pelearle el puesto a la Arconada, pero es que Luis Miguel no me dio nunca confianza y eso que me había comprado antes en mi casa. Y al final yo me he quedado como un pozo de cuadra en partido de aficionado. Dame los goles, me den codazo, me metan goles y me pinar. Y aunque mi equipo sea 21, yo seré siempre el número uno. Por eso tuve claro que quería ser portero, vivir entre dos postes y un larguero. Yo quería ir a mundiales y pelear el puesto a Paco Bullo. Entrenando para parar, entrenando para parar, entrenando para parar y al final parar. Y aquí tienes a tu portero renovando su contrato. Que ya ha sonado el silbato del partido de febrero y vengo para disfrutar, a disfrutar con mi equipo que es de bandera, a arrebatarte una corona y para entregarte mi posesión, a que me marques un gol y yo marcarte. Con una letra vengo a defender. una gamba. Bueno, y con ese redoble final, pues comenzaba la función de los mozos de escuadra. Era la presentación que nos dejaba un grupo, un nuevo proyecto, ¿no? Una chirigota que igual que podemos decir que es nueva, entre comillas, también podemos hablar de gente veterana y con recorrido en nuestro carnaval. Fue un proyecto, como decía, que nació en el año 2020, en ese último carnaval que vivimos y en el que se unían dos grupos que hasta entonces habían tenido su propio camino, pero que entienden esta fiesta de manera similar. Unos mozos de escuadra que nos hicieron reír, también reflexionar, con un repertorio donde no faltó la ironía, no faltó la crítica, también la crítica en forma de ironía, ¿no? Ni tampoco el piropo aurique. Una chirigota que en su primer paso doble pues ya nos explicaba todo eso, que a buen seguro, no estoy convencido de que todo el mundo le preguntaba y le preguntábamos, me voy a incluir yo, en las semanas y en los meses previos a aquel carnaval. Y una chirigota que ha sido la responsable, Juan, de que cada vez que escucho la canción de payaso del Canca, me acuerdo de vuestra presentación. Juan Mancilla, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes. Y Pepe Sánchez. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, hombre. Bueno, la chirigota, este grupo, este nuevo proyecto, que también nos hemos referido a ellos, ¿no? Como la chirigota de los Mancilla, los Bautistas, lo podemos dejar como la chirigota de los mozos. ¿Os gusta esa? Porque sí, somos aquí muchos de ponerle la etiqueta. El sobrenombre de los mozos está perfecto. De los que más conocéis y tal y cual. La chirigota de los mozos de escuadra que este año pues nos presentan Osaka de las Paidacas en este 2022 con autoría de Juan Mancilla. Juan, me decías en la previa a ese carnaval 2020 que hombre, que esperabas que como cada año, no es nada nuevo, ¿no? Que le gustara a la gente esa mezcla, la berza y la pringa, ¿no? La mezcla de la berza y la pringa. ¿Le gustó a la gente? ¿Crees que le gustó a la gente? Hombre, yo la sensación que tengo es que sí, que el grupo gustó. Nosotros íbamos bastante contentos con lo que llevábamos, lo cogimos con muchas ganas. El año anterior nosotros hicimos así una historia para Chorizá, pero después, pues nada, después de hablar con Juan Bautista, pues hicimos esta mezcolanza, que esto nunca sabes por dónde va a salir. Y a nosotros pues nos salió bastante bien. De hecho, repetimos el grueso del grupo completo y muy contento. Yo estoy encantado con los que estamos en el grupo, estoy encantado con Pepe, con Seba y con todos los demás. Porque la verdad es que a la hora de trabajar y esto, dentro de las dificultades que ya tenemos, que seguimos teniendo gente fuera, seguimos teniendo problemas a la hora de ensayar. Pero la verdad es que estoy contento con el resultado y cómo está saliendo todo, que era una incógnita también, la verdad, y parece que bien. Es que cuando hablamos de un grupo, se juntan cada uno de su miembro, de cada uno de personas, de cada uno de su padre y de su madre, que no tienen que afrontar una serie de problemas, y ahí puede estar un poco pues el riesgo, ¿no? Claro, porque no, tanto nosotros como ellos, pues cada uno tiene su manera de trabajar y de hacer las cosas, y bueno, hicimos ahí un mix entre uno y otro y la verdad es que muy bien. Uh-huh. Tanto el año de los mozos como en lo que llevamos de Osaka. De 2022. Pepe, yo la versión de Juan sí la conocía, la tuya de cómo nace estos mozos de escuadra, uh-huh, me gustaría conocerla. Nada, yo había hablado con Juan, había hecho ya unos pocos de años, ya estaba detrás mía para, si no yo, mi hijo. Me acuerdo, ¿no? Sí, verdad, estuvimos hablando, verdad. Y ya no, nosotros la murga nuestra se disolvió, que era la murga esta de, como dice Juan, la de Bautista, de Fran Bautista. Y pues como no teníamos dónde salir, pues ya como había hablado conmigo, pues entonces decidimos de unirnos y hacer el proyecto de los mozos, que a mí personalmente me gustó mucho. ¿Te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó, por ejemplo? Hombre, yo como llevaba la parte de la música y soy muy exigente con la música, pues, y la afinación, pues lo más normal es que me dedicara más a eso que después la letra. Yo nunca había tenido a alguien como Juan que escribiera tan, con una métrica tan buena. Uh-huh. Entonces eso se agradece al músico. Sí, lo mismo que él me pedía a mí que le ampliara partes de música para él poder meter otro texto un poquito más largo, pues toma, Juan, esto por aquí. Y él me imagino que sí, nos hemos compenetrado bastante bien. Entonces, pues aquello salió, para mi gusto, una muy buena chirigota. Le devuelves el piropo, Juan, es fácil trabajar con Pepe. Yo ya te lo he comentado antes, sí, fuera de micrófono, que yo estoy encantado porque es un gusto que tanto Pepe como Seba, tú le dices esto y te lo y además que te lo montan en un momento. Son los dos, unos psicópatas como yo, somos psicópatas de esto, yo más parte letra, yo parte música, y la verdad es que nos hemos compenetrado muy bien. Ahora bien, también te digo que también tenemos nuestras discusiones y nuestra forma de ver las cosas, que a veces coincidimos, pero hay veces que no. Discusiones sanas. Y ahí estamos, bueno, en discusiones sanas, porque hay veces que la enriquecen, ¿no? Vemos las cosas de una manera, de otra, y bueno, ¿no? Y al final, pues bueno, pues de eso vamos tirando, la verdad es que bastante bien, muy bien. La música de Paso Doble del año pasado era de Pepe, ¿no? No era de Pepe, no, ¿era? No, creo que la hizo Alberto. La música de Paso Doble, el grueso lo hizo Alberto, pero después... Luego los arreglos. Él me da el boceto, yo ya lo monto. Claro, ya él lo monta. Su tiempo, su tono, su melodía, su estrofa, bien montada, su medida, todo. Claro, y este año... Lo grabo ya con mi hijo, claro, en el ordenador, y hacemos una grabación de estudio, como quien dice. Ahora te quiero preguntar por eso, Pepe, pero es que es verdad que la música de Paso Doble, aparte de las voces, ¿no?, de cómo sonaba el grupo, pero sí es verdad que la música del Paso Doble sí que a mí por lo menos reconocía vuestra chirigota, y por eso te preguntaba si era tuya, Pepe, porque digo, entonces que iban en la misma sintonía, lo que sí, ¿no? Claro, porque lo que sí es verdad que después el montaje es cosa suya, y suena eso es como cuando Manolín y Garve todas suenan iguales por mood que le escriba uno, que le escriba otro, porque lo está montando él. Claro. Y eso es lo que nos está pasando con él. Porque la de este año es de él, el Paso Doble de él. La música. Sí. La música, digamos, la base del Paso Doble, que yo le mando, que tú te puedes imaginar cómo yo le puedo mandar un Paso Doble a Pepe, ¿no? Yo lo hago en mi casa con mi paranoia y mis cosas. Lo hago, lo canto, lo medio canto y le digo, ahí lo lleva. Ahí lo lleva. Y entonces después él con eso. Le pongo y él con eso pues va. Y ahí, hacemos las grabaciones bien allí en mi casa. Tengo un estudio allí, tengo la batería. Cuéntame, allí. Pepe. Nada, que tengo allí el estudio en mi casa y allí por medio del ordenador, del programa de Apple de mi hijo, pues metemos la guitarra, metemos las dos o tres voces, las meto yo, le meto la caja, le meto el bombo y suena a estudio, vamos. Uh-huh. Que no suena a móvil, lo que te quiero decir. Y ya yo cojo esto, lo entrego y le digo, mira, escucha, que es como debe de sonar bien, ¿no? Eso va a Juan con las voces ya también metidas. Todo metido, mira, esto es, ya después se lo desgloso un poco y le pongo la segunda, la tenor y la revolera, como la llamamos, que es con todo, para que suene como tiene que sonar el Paso Doble ya una vez ensayado, ¿no? Pero la tenor es la que yo mando a ellos por WhatsApp y... Y esa forma de trabajar no la teníais evidentemente antes, ¿no, Juan, vosotros? No, o sea, que eso, por lo que me está contando Pepe, esto es una alegría. Esto claro, nos viene a nosotros de la murga. Sí, claro, en la murga sí trabajabais así. En la murga porque Pepito, mi primo, mi sobrino, exactamente, Pepito Pulido, el guitarrista, si no conocéis, pues tiene su estudio allí en el campo y él nos hacía con la murga igual. Llegaba Fran con él... con el Paso Doble en un papel y allí empezábamos, venga, primo, por allí, todo, métete para adentro. Me ponía a cantarlo, bien cantado, con su afinación y todo metido, toma, aquí está el Paso Doble. Vamos, de hecho tenemos grabaciones, yo las tengo en una carpetita metida, todas las grabaciones suenan y eso suena de maravilla. Vaya archivo, ¿no? Ese método, pues es el que yo he cogido para... Claro, eso es un gustazo. Eso, hombre, un gustazo que la comodidad, Juan. Claro, es que eso luego se lo enseñas al grupo y el grupo ya lo tiene, es que ya lo ha visto la película y claro, solo tiene que repetir. No es lo mismo recibir una grabación muy rudimentaria que tú digas, ay, suena bien, pero tú se lo das expuesto bien, hombre, es que una grabación bien que suene bien, lo agradeces más todavía. Oye, a ver. Es curioso, no lo sabía y bueno, al final, pues todo eso, dentro de compenetrar gente que no había estado junta en un carnaval, todo eso facilitó un poco, aunque sí es verdad que me dijiste que el año pasado ensayasteis bastante, ¿no? O sea, sí. hace dos. Yo es el año que más he ensayado nunca, teníamos a bastante gente aquí, éramos 15, o sea que siempre nos juntábamos en los ensayos, por lo menos 10 o 12 estábamos. Sí, hombre. Y yo qué sé, y la verdad es que ensayamos un montón, este año menos, a circunstancias, pero... Yo es el año que más he ensayado con los mozos de escuadra. Y todo ese trabajo este año pues sí que os ha permitido a lo mejor el haber ensayado menos o el afrontar esto con ciertas garantías pese a haber ensayado menos. Por sí, lo menos que nos conocemos ya también. Ya sabemos la forma de trabajar cada uno y lo que podemos esperar uno de uno y otro de otro. Eso, la verdad es que y lo bueno es... también es que la música le quitábamos la pista de las voces y simplemente dejábamos la música. Esa música se mandaba por WhatsApp y ellos, los que estaban en Madrid, en el caso de Manuel Mancilla, Ore, que están fuera, en Marbella, está Alberto... Pues nada, ellos se ponían su musiquita y ahora ellos ensayaban en su casa con la letra que él le mandaba. Yo ya previamente le había mandado el mismo paso doble ya con la nueva letra cantado en tenor, para que vieran dónde iban los golpes y... Es que lo más cómodo es así. Sí, pero claro, también hay que saber y hay que tener... Es un curro, ¿no? Claro. Yo con mi hijo nos hemos pegado muchas horas... para que esa grabación llegara a puerto. De hecho, tenemos, aparte del grupo de WhatsApp de la Chirigota, donde estamos todos, tenemos uno que solamente es para pistas de audio y para letras, y donde ahí no hablan ni Dios, nada más que Pepe, Sebastián y yo. Ahí no hablan ni Dios. Lo pueden ver todo, pero no pueden hablar. Luego quieres buscar algo, que yo, pues tal cosa, no, pues es más en el otro lado, pues el paso doble tal, o el paso del estribillo tal. No, que en el... Por cierto, dice Alejandro Román, no lo he contado al inicio, pero Ale Román, el anillado, pues lo sabe perfectamente, que esto es un espacio de participación y que pueden mandar sus saludos y sus peticiones. Dice, dile a Juan y a Pepe que dejen de piropearse y que un saludo muy grande de sus chirigotas, que son los últimos este año. Sí, sí, lo vamos a tener en cuenta, Ale, tranquilo, que veo que está alterado, porque estamos delante tuya, tranquilo. Mañana viene... Saludito, vale. Vamos a adelantar que también mañana viene la chirigota del boliche, la chirigota de Ale Anillao, estarán aquí mañana a partir de las 4. Y Pepe, ¿tú también tenías esa sensación, o tuviste esa sensación de que también al público le gustó? ¿Conectasteis con el público? Yo, como vengo de condición de músico, yo me pegué muchos años tocando la batería. Entonces, una de mis obsesiones, entre comillas, es de estar atrás del todo, mirando para adelante y viendo a las espaldas de los componentes y las primeras filas, los rostros de la gente. Entonces, claro, me fijo mucho en eso. Entonces, la reacción facial cuenta mucho. Entonces, si tú ves que estás cantando y ves a la gente con esas arruguillas en los ojos y esa media sonrisilla, es que está gustando. Te puede gustar por la letra, te puede gustar por la música, te puede gustar por lo bien cantado que esté, o te puede disgustar, o... pero eso lo ves desde atrás. Entonces, como lo veo, pues digo, pues esto ha gustado. Es que no tiene otra. Pues decía yo en la presentación de todo este ratito que en vuestro primer paso doble explicabais todo eso, que os preguntarían una barbaridad, ¿no? Oye, ¿cómo esto que os unís? ¿Cómo que esto, esta mezcla, no? Ahora. Y bueno, lo explicasteis con un paso doble en el que, bueno, explicabais las chirigotas. Hace ya 10 carnavales se pegaron un pedazo choriza, dos grupos juntos reventándose a cantar. Esas son las cosas buenas del carnaval: un muelle de guita y un romano, un torero verde y un perfecto bailarín. Se juntaban dos grupos hermanos al calor de un buchito de anís. Luego, nadadores, pistoleros, cataríes, bomboneros, los borregos, aquel fraile, el gamonero, los artistas del sendero coincidían por febrero para verme cantar. Fíjate, anda, lo que son las cosas una década después. Paleto y mazoca regresan esta vez, cantando junto el mismo cumpleaños. Y además, el candidato de Calderero aquí está. Esperemos que guste la mezcla de la versa y la fringa. Va por los paletos y los mazocas que no faltan ni para qué. Nunca se fue. Dos chirigotas se hermanaron, un paso doble cantaron. Y como unos niños a quedar con una parte de ese paso doble, en la que hacíais referencia a esa choriza, ¿no?, que vivisteis juntos. Y digo que me quiero quedar en eso porque, claro, también va, aparte de todo lo que estamos hablando, el unirse gente que no ha estado en un grupo junta nunca, también va en eso, en la manera de afrontar el carnaval, la manera de afrontar, por ejemplo, una choriza, que son muchas horas. Oye, vamos a tirar para acá, vamos a tirar para allá, vamos a vivirlo de esta manera, oye, queremos cantarlo este domingo aquí. En eso también hubo consenso. ¿Y cómo llevasteis todo eso? ¿Cómo disfrutasteis todo eso? Sí, bien, bien, también. Sí, es verdad eso que como a la hora de trabajar para montar la chirigota, a la hora de organizar disfraz de tipo, de pues igual también la organización del carnaval, cómo te vas a organizar. Pero eso simplemente lo hablamos antes, lo consensuamos entre todos, llegamos a un acuerdo, ahí no hubo ningún problema y perfecto. Salió llevamos muchos años para saber bien y más o menos es lo que somos del mismo palo, estamos cortados por el mismo patrón, más o menos, o sea que y ya llevamos muchos años para saber cómo tenemos que pasar una chorizada que tirar para dónde y Muy bien. Yo llevo 35, me parece, empecé yo 35, yo sé. Y Juan, tengo aquí apuntado que es la 19ª chirigota que firma. Esta dos saca de las petacas. Puede ser, 19. Puede ser, y aparte también salí con los niños, con mi padre. Fueron 3 años, creo. Uh-huh. No sé. O sea que no tengo la cuenta hecha. Hablabais de haber ensayado más que nunca el año pasado, que os dio hasta para coreografías, ¿no? El final del popurrí, el final de la presentación, ¿no? Os dio hasta para eso, ¿no? Sí, alguna tontería. Pero son tonterías que salen como a última hora siempre. Sí, ¿no? Sí, salen al final y bueno. No es que llevemos, sí, es como ahora, este año, ¿no? Venimos pensando en nada, qué podemos hacer en la presentación, en la escuela, Sí, es que he estado viendo esta mañana, he estado repasando el vídeo del Fatou del año pasado y hasta al final Ángel, que tira la pelota al público, luego le vuelve y le sale la palomita. Una parada. Y le sale la organización en toda recta. Pero estuvo ensayando 2 meses. Bueno, totalmente improvisado. Pero le salió. Una palomita buena. Osaka de las petacas. A mí me suena japonés con esa K y con ese logo, que imagino que también habrá sido obra de Manolo, ¿no? De tu hermano, sí, mi hermano. Juan. Ya en 2017 planteasteis los comunistas y con Kim Jong-un y su gente, ¿no? Y su ejército. No sé, veremos si volvéis al mundo asiático, pero bueno, ¿hasta dónde podemos leer que os gustaría contarnos antes de que empecemos a escuchar? Pues sobre. Siempre que vengo a Radio Brique me preguntan por el tipo. Pensaba que esta vez no. No. Pero no te pregunto por el tipo, digo, en cuanto a la idea, cómo surge un poquito más sutil. ¿Cómo surge la idea? El proyecto, si es un proyecto que, bueno, que tenías en mente ya. No. Es una cosa que ha surgido este año. Nosotros, si es verdad que teníamos en. De hecho, el paso doble que llevamos lo saqué en el confinamiento. Yo contando con que en el 21 íbamos a poder a volver a salir otra vez. Y el paso doble salió de las horas muertas que se pasaron en el confinamiento, pero sin idea de tipo ni nada, absolutamente nada. Veníamos con el subidón de los mozos de escuadra, fue la cabargata, nos encerraron el viernes después de la cabargata, y después del subidón ese pues me salió el paso doble a los 15 o 20 días, y este pues lo montó en 3 días, y ya después, claro. Pero que no teníamos pensado tipo ni nada, el tipo lo hemos sacado en el momento en el que decidimos que íbamos a tirar para adelante. Uh-huh. O sea que es un paso doble que lleva 2 años ya. Lleva desde marzo de 2020, abril de 2020, está el paso doble. Tiene un par de retoques de ese tiempo. Claro, claro. Usarlo claro. Tanto, dices, claro, sí, claro. Se le puede meter. Ya, intenta mejorar con los acordes y le buscó otra parte, una parte de muy melódica, muy bonita, un poquito contralto, tal y cual. Y claro, de 2 años que lleva el paso doble, como no. Y lo habíamos escuchado ya más de una vez, porque también le habíamos metido alguna letra, le habíamos mandado por el grupo, así. Y bueno, es algo que por lo menos, aunque dice Pepe, es verdad que se le mejora, pero el grueso está en la cabeza. Entonces. Oye, y con este subidón, como decía, de los mozos de escuadra, ¿habrá sido más difícil todo un año sin carnaval? ¿Las ganas? Bueno, yo no paro de escuchar carnaval en mi casa, pero. La verdad es que se echaba de menos el ensayito de todas las noches. Bueno, de todas no, tampoco. Pero de los viernesitos, los sabaditos, la reunión con los colegas, el cantecito, eso se echaba de menos. Y luego ya el carnaval en sí, que para mí, chorizar, ir a esta avenida de cabargata, Eso es una maravilla. Dos años el paso doble en el cajón, y luego, ¿cuándo retomáis, digamos, el resto? Pues a partir de octubre, ¿no? De octubre, que quedamos para hacer un guisito, para ver qué íbamos a hacer, qué íbamos a dejar de hacer, y a ese guiso pues llevamos dos cuplés, dos músicas de cuplés, ¿no? Fue sí, ese guiso, sí, llevamos las dos músicas de cuplés para decir a la gente que íbamos a tirar para adelante y que quien se subía al carro, porque claro, la situación está tan especial como es, pues claro, tendríamos que ver si había gente, si no había, si había ganas, si no había. Y sin saber si iba a haber carnaval. Y sin saber si iba a haber carnaval, porque era un riesgo meterse en el berenjena sin saber qué iba a pasar. Llevamos las dos músicas de cuplé, las cantamos allí, todo bien, y decimos, ya, pues para adelante. Y eso fue, no sé si fue en el puente del Pilar o por ahí, más o menos. Y a partir de ahí, pues venga, pues para adelante, y empezamos a ensayar. Yo empecé con las letras, música, y vámonos que nos vamos. O sea, que en octubre os habéis reunido. Y hubo gente, o sea, no te estoy diciendo, pues este no quería, pero, o sea, había consenso en el. Sí. Por regla general, todos sabéis que todo. Total, no hubo. Sí. Total. ¿Novedades este año en cuanto a miembros? ¿Alguno sale, alguno entra? Pues sí, el año pasado éramos 15, este año somos 13. Dos menos. No sale ni Jero, ni Fran Moreno, ni Ángel el Chopi. Motivos laborales, personales, cada uno. Pero diversos motivos. Y después pues tenemos una incorporación que es de Antonio Medina, que es mi cuñado, de Grazalema, Cádiz. que canta estupendamente, quería decir yo. Sí, bueno, estuvo semifinalista de con los pacientes del con Frank Quintana. 2020. Con Frank Quintana. Eso te iba a decir, para que no lo conozca, evidentemente, pues Antonio Medina. Es un gustazo cantar con él. Sí. La verdad te lo digo. Suma, digo. ¡Puah! La experiencia y la sabiduría que tiene, y la voz que tiene, y lo buena gente que es, pues, se lo han gustado a todos. Bueno, han encajado bien en el grupo. Sí. Yo lo conozco desde poco tiempo, pero vamos, por poquito tiempo que llevo con él, vamos. Te pregunto a ti porque Juan sí sé que lo metió ahí, ha dicho, es el enchufado, es mi cuñado. Ella nos escuchó con los mozos, claro. Y se vino con nosotros. Sí. Claro. Y este año, como no salía ni nadie, pues aquí me meto yo de cabeza. Este año iba a salir en principio también con la comparsa, pero claro, es que él está viviendo en Córdoba ahora y no puede ir a ensayar a Cádiz, tanto tiempo, no sé qué, entonces... Le digo, tú no te preocupes, que yo no te voy a pedir a ti que tú me vengas allá. Un tío que le puede dar... Pero que no le hace falta tampoco. Le puede dar la letra en un capacidad momento, esa. Tiene una capacidad de... Vamos, ha ensayado tres veces con nosotros. Eso lo sabe veces, todo. Y viene este fin de semana y ya, vámonos, ya. Ahora sí que tendrá que venir un poco más. Bueno, no, pues... viene ahora, este fin de semana viene. Ya para quedarse, para quedarse. ¿No? Ah, ya se queda. Claro, estamos hablando de Antonio Medina, que viene de ser semifinalista en el COAC del Gran Teatro Falla, de haber salido con Frank Quintana, que trae toda esa experiencia de haber trabajado con un grupo, bueno, de los, no sé si llamarlo de los punteros, pero bueno, ahí está, ¿no? Bueno, por mérito, creo que ha sido los dos últimos años fueron semifinalistas, con los pacientes y con los buscadores también. Y que además cantaba, porque lo recuerdo que estuve hablando con él, de punta jurado, que al final de las agrupaciones no son tontas, y en el punta jurado llevas un buen tenor. Hombre, tiene que sobresalir el que esté más cerca de el que tiene el lápiz. Más o menos el grupo va a sonar igual, ¿no? Ya sí sabemos a qué suenan los mozos, sí, ¿no? Sí, hombre. Sí, yo creo que siempre. Pues, sí. Más o menos he cortado por el mismo. Este año llevamos una musiquita muy fresquita, un movidita, un alegre. Sí. Y en cuanto a repertorio, a número, cantidad, va a ir bien. Pues aparte de presentación y popurrí, tenemos 5 pasodobles y 8 cuplés. 5 y 8. Vamos a quedarnos con una tanda de cuplés de esos mozos de escuadra. Como decía antes, nos hicieron reír, nos hicieron reflexionar con la ironía. Y bueno, en algunos cuplés también lo llevaban. ¿Vau de algunas instrucciones por ahí? Escribe 10 parrafadas, que escriba al que se jubila, le escriba al que se murió, al que adopta un perro y al que gana un maratón. Escribe constantemente y quema cuatro teclados todos los meses. Está tan obsesionada con escribirle a todo el mundo que lo mismo de Sarpita que de Toro del Gallumbo. Pero no era el problema cuando un día se quedó sin internet. Y esperaba que Fantinella arreglara aquello. Como no se puede estar quieta con la escritura, le solo cumple a David Moreno. A mí no me gusta el fin de HBO, yo no quiero peliculita, porque siempre soy yo el que se levanta para hacer la palomita. Ha sido muy dura. Yo estaba con tu guitarreta entrenando mogollón. Le paro penalti a Maceda y a señor. Guaraba, falta tremenda. Paraba cuando iba al campo en todas las ventas. Tuve los entrenadores más famosos de toda España. Entrenaba muchas horas y me daba mucha caña, pero tanto sacrificio mi carrera no me ha valido para nada. Porque el entrenamiento que a mí me ha hecho un portero grande fue cogiendo los balones que yo en enero en la cabalgata Paco Fernández. A mí no me gusta el fin y el HBO, yo no quiero peliculita. Porque siempre soy yo el que se levanta. Pues era una de las tandas de cuplé hasta 8. Tiene preparado el grupo Saca de las Petacas para este año, Juan. Han fluido los temas. Bueno, ¿te has quedado con ganas de cantarle algo el año pasado que ya no pega este año? Que va, que va. No. No, no, yo no. El año pasado yo me conciencié de que no había y no. Hombre, he echado de menos el porque llega sí. Febrero, no sé qué. Pero que no ha sido una cosa que. Aparte, no hacemos referencia a la pandemia, pues son cuatro cosas, cuatro tonterías, pero que no es un tipo ni un repertorio relacionado con pandemia. Ni uh-huh. Eso os iba a preguntar, ¿qué carnaval, ya no solo por lo vuestro, qué carnaval esperáis? ¿Uno que le siga dando vueltas, Pepe, a la pandemia o uno que ya mire hacia adelante porque el carnaval también está para eso, para evadirse un poco de todo? No tengo ni idea, de verdad. Yo lo que... Lo que te puedo decir es que lo que llevamos nosotros es más bien cachondeo. Además, yo creo que llevamos más cachondeo con los mozos. Uh-huh. Creo que sí. Y referencia, mucha referencia a Urique, porque creo que el repertorio es muy localista. Y algunos retoques de pandemia, de algo, pero tampoco gran cosa, ¿no? Bueno, y lo demás es... Y lo que va a hacer la gente no tengo ni idea, vamos. Uh-huh. No creo yo que sé. Vamos. Es una incógnita, ¿no? Porque no sabe si hablar de la pandemia va a ser positivo, en plan, porque aquí lo que hay más son chirigotas que otra cosa. Sí, de hecho, los seis grupos oficiales son chirigotas. ¿Qué pueden sacar de la pandemia? No sé. Además, lo que puedan sacar, yo creo que hasta pueden coincidir muchas en las letras. Sí, se pueden pisar temas. Claro, yo creo que sí. En este nosotros, caso, sí, dime. No, que nosotros en este caso pues llevamos más variedad, ¿no? Llevamos, no tenemos tanto de lo que es la pandemia en sí. Uh-huh. En este sentido, vosotros, ¿qué orden os ha tocado cantar este año? Los quintos. Los quintos. Delante quintos, de, los penúltimos, ¿verdad? Delante de mi amigo Ana. Está cagado. Bueno, o sea que ya casi que todos los temas van a estar pisadetes, ¿no, Juan? Bueno, no lo sé, esperemos que no. No nos pinten muchas cosas. Bueno, no sabemos todavía lo que vamos a cantar, ni nada, no lo hemos pensado, ni lo hemos hablado. Al final, bueno, tenéis media hora. 40 minutos. 40 minutos tenéis. 40 minutos por grupo y cada grupo en los 40 minutos pues hace lo que crea conveniente. Uh-huh. No, 40 minutos casi que te da tiempo a casi todo el repertorio. Bueno, también te da tiempo a un montón de cosas. Que bueno, pues eso es lo que vamos a tener ya del grupo de vuestras chirigotas. Tampoco quiero preguntaros mucho más, pero sí hablar un poco de lo que va a ser el carnaval. Va a arrancar la semana que viene, que parece que hablábamos del 26 de febrero, pero el 26 de febrero está aquí ya, es la semana que viene. Y bueno, se va a arrancar con la gala de IE Francisco Fatou, algo que se ha demandado durante otros años por el hecho de aprovechar el disfraz, entre otras cosas, de acudir a la fiesta gastronómica y tal, algo también porque le puede dar realce, ¿no?, a esa gala también, de que, oye, las primeras coplas se van a escuchar allí también. ¿A vosotros qué os parece esto? A mí me parece perfecto, es la mejor decisión de hace tiempo que yo venía esperando, porque el disfraz te lo montas para dos semanas nada más. Si lo puedes aprovechar un poco más, vos. Además, yo creo que el disfraz es parte del repertorio y de... No es lo mismo cantar en una tortilla, vestido cada uno, como cantando cosas que igual no hacen ni gracia, ¿no?, por no llevar el disfraz. Y yo creo que lo más razonable era de presentarte con disfraz, cantar, y ya después todo lo que venga. Uh-huh. Vamos, yo hace tiempo que tenía en la cabeza esto metido. No sé por qué no se ha hecho, pero vamos, como tampoco uno se puede meter en estas cosas. Bueno, o sí, las pandemias. Yo no, yo me meto. La pandemia, tú con tu musiquita, tú. Para que yo me meta, ya me tiene a mí. Pues métete. Métete, Juan, ¿a ti qué te parece todo esto de arrancar con el Fatou? A mí, perfecto. De hecho, sí. Cuando lo propusieron en la reunión, lo propuso Javi. Yo lo dije que del tirón, que para adelante, que eso es algo que ya hace tiempo se habló, pero quedó ahí en la recámara. Y claro, el inmovilismo que existe en el carnaval, todos los años lo mismo, y además con la justificación de es que esto siempre se ha hecho así, bueno, vale, pero si está mal, pues habrá que cambiarlo, ¿no? Claro. Y entonces, a mí me parece fantástico. Este año parece que había un poco más de aceptar cambios con el tema de la pandemia, pues bueno, parece como que había que reestructurar el carnaval desde un principio. Y bueno, se hizo esa propuesta, a mí me pareció magnífica, lo mismo que lo de atrasar el carnaval un par de semanas, que nos ha salido la jugada también muy bien, creo, esperemos que vaya bien. Y el tema de cantar en el Fatou, después la tortilla y la jamona disfrazado, que para mí la tortilla y la jamona estaban bastante desangelados, por lo menos así es como yo lo vivía. Si sale mal, pues nada, pues se cambia y ya está. Pero yo creo que puede quedar bastante bien que tú, la primera vez que cantes, sea en el Fatou con tu tipo, porque muchas veces no te íbamos a la tortilla y decías, me cago en la madre, voy a cantar el estribillo, si no me está viendo el vestido, pero voy a cantar. Estoy haciendo aquí las palomitas y, claro, y están diciendo esta gente qué hacen. Entonces, a mí personalmente, yo sé que hay gente también que dice, no, yo prefiero ir allí con mi sin disfrazar, para tantear, vale, cada uno. Pero a mí personalmente no me gustaba, y yo creo que puede quedar bastante bien. Le vamos a dar a la avenida bastante más protagonismo, y que también el tema de cantar la avenida, cantar la calle, que la gente, que también a la gente hay que enseñarla, entre comillas, a escuchar carnaval. Entonces, eso de que tú te pongas a cantar en una esquina y que la gente te escuche y te pare, eso también hay que promocionarlo, porque si no se promociona, pues no se hace nunca. Uh-huh. Ir a la gente un poco, ¿no? Claro, no decirle allí, estamos, ¿no?, allí en Barrio Antonio allí, Vega, venía a no sé qué, o estoy en la estación de qué, no, vamos a la calle, pegarte una tarde entera, la avenida, canta un poquito más para arriba, un poquito más para abajo, y yo creo que eso, creo que puede quedar bien. Luego, claro, saldrá como saldrá, pero a mí me parece bastante, que está montado bastante bien. Vamos a ver ahora cómo. Es otro de los cambios, los escenarios que se van a montar. Veremos si uno, dos o tres en la Avenida, sí, de España. Nos dijo Rivera que iba a poner cuatro escenarios, pero vamos, queremos, según lo que hablamos, unos escenarios bajitos. No vamos a poner unos, sí, escenarios de unos escenarios bajitos. En principio los escenarios estaban propuestos por el hecho de que, para que nosotros pudiéramos cantar en la calle sin mascarilla, nosotros los que cantamos, no podemos cantar a pie de calle, porque estaría prohibido que nosotros nos quitáramos las mascarillas. Eso en el momento en el que las mascarillas tenían que estar en la calle. Entonces, para poder salvar, digamos, ese obstáculo, esas actuaciones se consideraban, no sé el término, concierto callejero, no sé qué, y para ello tenían que estar en un escenario. Entonces se salvaba eso y a nosotros nos podíamos quitar la mascarilla para cantar, que no la gente que te escucha. Entonces, con esto de que fuera podemos estar sin mascarilla, pues supongo que los escenarios no serán necesarios. Lo que no sé, que ya eso ya son temas legales, que eso el gran Rivera dictará, si los mantendrá o no los mantendrá los escenarios o no. Bueno, también se le da un poquito de realce y tenéis vuestro sitio, ¿no? Yo personalmente no me gusta. ¿No? Yo, ¿te gusta más la esquinita ahí? Personalmente no, pero bueno, entiendo que bueno, que sí, hay que hacer eso para que se pueda, pues, para adelante, pero lo más bajito posible. ¿Hubierais entrado en un carnaval ya después de Semana Santa? Pues no lo hemos hablado, pero yo sí hubiera entrado a un carnaval en la fecha que fuera. A mí me da igual también. Yo no. La fecha que fuera, después de Semana Santa, en verano, en agosto, como fuera. lo que a uno le gusta lo puede hacer. Yo no tengo la fecha que quiere. Yo no, esa historia de que el carnaval tiene que ser aquí o nada, yo personalmente no la comparto. El carnaval es cuando sea y ya está. Uh-huh. O sea que yo, que igualmente hubiera ahí, bueno, sí, hubiera este caso, tirado Pepe y Juan. Vamos ahí a salir solos, nomás nosotros. Claro, habría que ver cuándo, cómo, claro, pero claro. Yo como predisposición a... Yo y te estoy hablando por mí, que esto en el grupo ni lo hemos hablado. Ya. Pero que por mí yo para adelante. Uh-huh. Decía, ahora me voy a quedar con una reflexión de Viru el otro día, de Jesús Virué, que decía que sí, que estaba de acuerdo como tal y como vosotros, ¿no? Con todos estos cambios y tal que hemos hablado, pero dice que ya, ahora él cree, ¿no? Que a raíz de esto, pues quizás habría que darle también una vuelta de tuerca a las fiestas gastronómicas, en el sentido de que si ya has cantado todo el repertorio en el Fatou, si antes iba a la tortilla, cantaba dos pasos dobles y dos cuplés porque el repertorio te lo guardabas para el Fatou, si ya has cantado el repertorio entero en el Fatou, ¿por qué no lo cantas también en la tortilla y en la jamona, por ejemplo? Claro, eso habría que reunirnos entre todos para, hombre, no pegarnos los tres cuartos de hora esperando uno al otro, ni proponer una serie de minutos para cada uno y hacerlo un poco más corto para que pueda haya fluidez. Sí. Uh-huh. Ese tema, perfecto. Ese tema está hablado y está decidido, sí. Ese tema se salió allí y entonces decidimos que la... Vais con el tipo y un popurrí o es mucha tela, pues entonces decidimos que íbamos a hacer presentación, tres pasos dobles y tres cuplés. Sin popurrí. Bueno, claro, tenemos que cantar los dos lados, es un poco más que antes, dos, tres, y ahora le metemos presentación para que ya que tú vas ahí con el tipo, pues tú cantas tu presentación para tú presentar tu película y tu historia. Uh-huh. Y después pues cantas tres pasos dobles y tres cuplés y listo. Uh-huh. Es lo que hablamos en la reunión. Yo sigo pensando que con esta fórmula también llevas el carnaval a más barrios, porque antes, y me refiero por ejemplo, lo comentaba la pasada semana, vas a barrios como la tortilla, la jamoná y tal, y me refiero a la gente más mayor y tal, que a lo mejor, bueno, se asomas a la puerta, a la casa puerta suya, a ver un poco, y claro, este año os va a ver disfrazado, claro, va a haber otra alegría, va a haber otro color, va a haber otra... La tortilla, vamos sin disfraz. Salen los vecinos que tú dices, ¿no? Bueno, ya esta gente no te van a ver porque al pueblo no van a bajar. Los de Lian Champó, por ejemplo. O los de allá arriba de... ¿Cómo es? De... La barriada Antonio Vega. Pero sí es verdad que el año que parecía que podía ser un poco, venga, vamos a salir del paso, salimos y ya está, no, pues parece ser como que el año que más modificaciones sí, vamos, se meten, ¿no? Con todos los avíos, y además, es lo que te decía, que parece como que había más predisposición al cambio que no ha habido años anteriores. Y si todo esto de la pandemia tendrá que ver. Y confiamos en que siga así, sea un punto de partida próximos años, porque ¿qué más os gustaría cambiar? ¿Qué otras cosas veis? No, que... yo por ahora tampoco es que yo tenga, por ejemplo, esto que se propuso en su momento y yo ya lo había dado por perdido, eso de poner primero el Fatou. Se recuperó que lo comentó allí Javi, como digo, y yo dije, bueno, pues esto parece que la gente quiere, vamos, ¿no? Para adelante, claro que sí, esto es espectacular. Claro, se verá este año, si sale todo bien. La idea es mantenerlo. Allí se habló de que la idea es mantenerlo siempre y cuando salga bien, claro, si no sale bien o nos gusta o lo que sea, vale, pero claro, la idea es mantenerlo. También hay grupos que, bueno, que prefieren el Fato un poquito más adelante porque claro, sí, tienen más tiempo para también ensayar, que van más justo también, de... Pero eso es como todo, esto, si quieres más tiempo empieza antes también. Uh-huh. Es manera de organizarse. Y me queda preguntaros, bueno, aparte de las típicas, las clásicas preguntas también, ¿no?, que te las han hecho muchas veces, Juan, Pregonero y Cartel, Pregonero, ese grupo de trabajo que, bueno, desde hace 30 años nos trae la patacabra, nos presenta una patacabra para su entierro y posterior quema. ¿A ustedes qué os parece este reconocimiento a Leandro y a todo ese grupo? A mí me parece perfecto, porque esta gente lleva más años que... Vamos, empezaron, yo creo que empezaron, fueron de los primeros. 30 años cumplen, 30 carnavales cumplen, claro, este año. Claro, y además es una tradición ahora mismo, que por cierto no he ido nunca a quemar la patacabra. ¿Eh? No. Nunca. Yo he acabado el carnaval... Como para ver patacabrita ardiendo. Bueno, pues puede ser un buen año. Pero vamos, 6-15 y me parece súper positivo que esta gente con todos los años que llevan, y además no son unos solos, son unos pocos. Uh-huh, claro. Y vamos, me parece perfecto. Uh-huh. ¿Y a ti, Juan, qué te...? Bien, estupendo. Yo creo que sí, que es un reconocimiento merecido y que seguramente que lo van a hacer estupendamente. Uh-huh. Y ahora el cartel, que lo conocíamos ayer, os tengo que preguntar porque además es rabiosa actualidad, que lo conocíamos ayer, que era la propuesta de David Menacho y Menchu León, que se hacía con, bueno, que era el designado por el jurado para anunciar el cartel. Vemos que para el que no lo haya visto, en redes sociales lo tenemos colgado, aunque Pepe dice que no se mueve mucho por redes sociales. Lo suficiente, pero vamos, he visto el cartel, ya me lo has recordado y sé cuál es el cartel. La sí. Verdad es que he visto otro que me gusta más. ¿Has visto alguno que te gusta también más? Otro que me has enseñado y me gusta más. Uh-huh. Este me parece un poco, yo qué sé, a la vista está que parece un poco infantil. Sí. No sé. Quizás a lo mejor intencionado. Para mí lo del cartel tampoco es una cosa que... Esto por ejemplo es algo en lo que yo estoy totalmente opuesto a la opinión de Pepe. A mí el cartel me encanta. Pues nos hemos... Yo no lo he visto todo, solamente los que he visto que han publicado, no sé qué, y me parece un cartel chulísimo. Uh-huh. Me encanta. Sí, ¿qué te gusta de él? Además que David como Antonio Martín el año de los Buscavida, pregonero y primer premio, ¿no? Lo lleva todo. El David igual, ¿no? Está la pata cabra de pregonero, gana el cartel, me cago. ¿No? Falta el hat-trick, esperemos verlo en la choriza, que también sería buena noticia y que haga hat-trick. Pero sí, bueno, no sé, quiero preguntarle un poco qué es lo que ha querido refrendar, si entre otras cosas, pues ese carnaval infantil, que a lo mejor está un poco más olvidado. No lo sé. Yo tampoco le doy mucha vuelta, yo simplemente veo el cartel, lo he visto y me ha encantado. La idea me ha encantado. Yo no sé si está bien ejecutado, si no está bien ejecutado, no lo sé porque no tengo ni idea de eso. Ah. Pero yo veo el cartel y digo, joder, qué guay, es chulo, me encanta. Los pinturetas no lo pueden decir, son más críticos de arte, pero el carnaval infantil habría que darle una vueltecilla. ¿Qué hay de carnaval infantil? Por eso. Pasacalle, pasacalle de disfraces. Todo lo que sea promocionarlo, eso me parece perfecto. ¿En las escuelas, Juan? Nosotros en los institutos lo hacemos, las escuelas que ríen. Los institutos, pero ahí, también hacen, yo creo que en las escuelas también. ¿Dónde están los niños? Tú sabes dónde están, ¿no? Las escuelas también hacen sus. No lo promueves ahí. Sus pasacalles, sus disfraces, hacen incluso, yo sé de escuelas que hacen sus propios disfraces, se dan una vueltecita por el patio, por fuera. Yo no sé, este año, con el tema de la pandemia, no sé cómo se va a plantear. Incluso nosotros, de hecho, en el instituto le estamos dando vuelta a ver cómo planteamos esto, porque no es fácil plantear esto en un centro escolar. Es muy complicado, porque tenemos restricciones de todo tipo y es complicado. Darle y aparte vuelta yo creo que es difícil, es un grupo de niños y un alcalde, sí. No tenemos una cultura muy carnavalesca aquí en Ubrique. Bueno, pero se le enseña también a jugar al fútbol, al baloncesto. Una cosa es correr y otra cosa es cantar. A mí en un momento y tener sentido musical metido en la cabeza. Eso es complicado. Pero eso también se educa, ¿no, Pepe? Digo yo. Educa. Yo conozco gente que por más que eduque, ¿qué va? tienen ahí un, en vez de dos orejas tienen un menos oído que una serpiente. A mí van a salir nombres aquí ahora. Y a salir catando yo. Te digo que el que vale para una cosa, vale para una cosa, y el que no, no. Hombre, todos no podemos ser ingenieros, ni arquitectos, ni... A mí sí me gustaría, en... Me refiero a que la cultura carnavalesca y de cante aquí en Ubrique no es lo mismo que por ejemplo Cati, ¿no? Uh-huh. Estamos a años luz. Allí pega una patada y salen siete. Sí, claro. Y aquí no, aquí... Como no sean los propios hijos de los que están ya metidos en esto, que mi hijo, por ejemplo, sabe porque yo, desde que nació, está en mi casa... Escuchando carnaval, escuchándome a mí cantar y tocando y... Quiera que no, eso se pega. Hombre, claro. Eso y Juan también. Eso se pega. Ahora, de coger a una persona y decirle, ven para acá. Y tú nada más que hagas niño un poquito, o sea, ya sabes tú, y... porque corremos todos. Y después ya tiene que explicarle cómo darle un balón. Pero decirle tú a una persona, coge este tono, y es incapaz, por mucho que le diga, yo creo que es complicado, es complicado. ¿Decía Juan? No, que yo decía que a mí me gustaría en algún momento, en el instituto, hacer algo... ¿Alguna letrilla, con alguna niño, cosa? Montar una chirigotita, que no es fácil porque, yo qué sé, bueno, ahora en estos tiempos es imposible. Pero no es fácil hacerte de un grupito, necesitaría a gente que yo solo no puedo, saliendo con la chiricota, ¿no? Entonces, pero que si es una cosa que tengo yo ahí, que no lo he planteado nunca, pero si es una cosa que me gustaría hacer con niños míos del instituto. De bueno, ya todo se andará, que soy muy joven. Que a raíz de lo que decía de los escenarios y de la normativa y tal, os quería preguntar, y con esto ya vamos a cerrar, porque no os quiero robar mucho más tiempo, porque yo estoy disfrutando mucho, de la chorizá, porque la esencia de la chorizá es cantar en una calle, es cantar en un rincón, y es cantarle a una persona a 30 centímetros. Esta es el mejor día del carnaval, la chorizá para mí. Sí, pero ¿y este año qué? Por la normativa, por el tema de las mascarillas, de la aglomeración. No sé cómo va. No, por eso. Es que la esencia es cantarle a una persona a 30 centímetros. Si no se puede, va a ser un... Eso es una incógnita, porque incluso le preguntamos a Rivera, alguien que yo le preguntó, bueno, y los polletes de ahí arriba, ¿se consideran escenario o no se consideran escenario? Además, yo no voy para cantar, yo voy por el chorizo. Y la cerveza. Entonces, pues, no lo sé. Esperemos que sí, que se pueda y... Es una incógnita. Es una incógnita, porque nunca no sabes por dónde. Nosotros vamos ahí con las mismas ganas de todos los años, incluso con más. Y todo lo que podamos y todo lo que podamos cantar y a todos los sitios que podamos ir, allí vamos a estar nosotros. Uh-huh. Claro, porque otros años, bueno, dice un oyente que su opinión sobre el tema de los niños es fomentarlo como el deporte. Lo mismo, si se hace algo, pues habría niños que cantarían, claro, porque lo claro. mismo es el arranque lo que falta, sí, verdad, o la vergüenza, dice. Es verdad. Es cuestión de meterle mano, de que haya alguien que se eche para adelante. Claro, y de apoyar a esos niños, ¿no? Claro, porque el primer año no pensemos que van a sacarnos, el tener paciencia, claro. Es un trabajo que desde la base. Que decía que vais a llevar un carnaval, que vais a cantar en todos lados que llamen. Todo lo que podamos, iremos a todos los sitios que hemos hablado con el ayuntamiento. Oficiales, digamos. Y después, pues buscaremos también sitios para cantar. Los días que no haya nada, intentaremos buscar alguna actuación o algo. Vamos, como... como otra vez había hecho. Sin cortarnos, dentro de lo que se pueda. Pues eso por mi parte. Quiero dejaros la última para que no se me quede nada sin preguntaros. Pepe, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Yo lo que quiero añadir es que pasemos un buen carnaval, que sabemos mucho que tenemos muchas ganas de que empiece, porque un año sin carnaval, yo cuando no he salido en otros carnavales que me he quedado, lo he pasado mal. Me imagino que este año, como ha sido en general todo, me imagino que lo cogeremos con más ganas. Y nada, que a disfrutar, es lo único que pido. Juan, que para eso hacemos estas cositas. No, yo nada, que bien, que espero que la gente participe como otros años, que salga mucho a la calle, y que nada, y que aquí vamos a estar nosotros para disfrutar con ellos todo lo que podamos. Dice Juan, un oyente, dice, mi hijo salió en el Instituto de las Cumbres hace un par de años con Juan Mancilla y estaba encantado. O sea, padre. Que hicimos un ahí con la profesora de música, hicimos ahí como un proyectito, fue hace 2 años, 3 años. Los ensayaba a ella, yo iba con ella, le hice yo 4 cupleos, 4 cositas, y la verdad es que fue una cosa bastante, bastante simpática, y los niños se lo pasaron muy bien. Entonces, maté un poquillo ahí eso, pero me gustaría hacer algo un poco más... Darle más forma, pero sí, ¿no? Es verdad que tuvimos ese conato y la verdad es que salió muy bien con la profesora de música y yo. Si yo con que salieran 2 chirigotas de niños y ya, bueno... con una ya me doy con un canto. Lo que yo necesito a alguien, pero yo solo no voy. Pero, ¿y qué le daban? ¿Los cuplés que te tiraba para atrás la chirigota o...? No. ¿O llevaban los primeros a ellos? Los verdes, ¿no? A la chirigota le llevaban los que no querían los niños. ¿Te han echado mucho para atrás este año o no? Este año no, siempre. Si yo tengo aquí un comité de entendidos que no te lo puedes ni imaginar. Aquí todo el mundo... Pero no, hombre, si es verdad que yo cuando llevo algo estoy convencido de que puede valer. Y la verdad es que tampoco se han echado para atrás... No, yo te digo. Pero se han echado para atrás a lo mejor algún cuplé que no te hace gracia. Pero paso dobles creo que no. Cuplé, no sé si alguno que he hecho que hace menos gracia, más que nada por descarte. Dice, bueno, pues de esto, 12 cuplés no lo vamos a aprender. Pues vamos a y quitamos alguno y otro, pero no. Son unos entendidos, pero no son muy malos tampoco. La última, ya sí que es la última. ¿Le ha llevado algún cuplé? ¿Le gusta algún cuplé a Fran López? No. ¿Sigue sin gustarle ningún cuplé? Sí, no, pues no le gusta nada. Pues entonces todo en orden. A Fran no le gusta nada, así que todo irá bien. Juan, Pepe, que me lo he pasado muy bien, que se me ha ido la hora volando. Que muchas gracias. Y vamos a hacer ahora, al igual que hacíamos ayer, para anunciar que, bueno, erais vosotros los que veníais, nos vamos a quedar en este caso con el popurrí de la chirigota del boliche, que es la que va a estar mañana aquí con nosotros a partir de las 4 de la tarde. Chirigota de Ale Anillao, que ha estado presente hoy también aquí, ha mandado alguna petición para vosotros, por lo menos que no termináramos muy tarde, que me quiten lo bailado. Era el popurrí que nos dejaba el año pasado, y con ese con esa copla vamos a despedir nosotros, que en nada, después de la copla, seguimos con nuestra programación habitual, despedimos a Juan y a Pepe, y en nada estamos de vuelta aquí en la tarde. Bailando, me paso el día bailando, después de Tornia currando, me ponen esta a bailar. Estilo, se baila con lo que estilo, 2 horas siempre conmigo, todos los días a bailar. Tengo los pies llenos de callo, y mi guanete de los ensayos, tengo los pies fatal, pero mal esto me impide bailar. Original. Con la paz y todos los días, y así puedo enseñarles.